passer à côté de moi. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux, aussi au retour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, Aïcha, regarde-moi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai les mots, les poèmes. Je jouerai les musiques du ciel. Je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux. Elle a dit garde tes trésors. Moi je vaux mieux que tout ça. Des barreaux sont des barreaux, même en or. Je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour. Moi je ne veux que de l'amour. Sans un regard, reine de Saba, j'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Oh, oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. Yo, Steve Marley, throw on your father's old record. Yeah. Ah, classic material, refugee camp, hold tight. Yes, yes. Steve Marley, come on, huh? Come, white, left, pop, huh? Feel the gong. Yes, yes, sir. Feel the gong, the gong. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman. No woman, no cry. yard in trench down. And what did you used to see, son? Well, over serving them hypocrites. As they would mingle with you good people we meet. Yeah, yeah. Good friends we have and know well. Good friends we've lost. Yeah, yeah. While I'm the way. Thank you. bow, bow, bram-a-lam. Ding dong, bram-a-lam. Ding ding dong, bow, bow, bow. I ain't got a girl named bram-a-lam-a-lam-a-lam-a ding dong. I'll never let her go. Bram-a-lam-a-lam-a-lam-a ding dong. I love her, love her so. And she's mine, all mine. Bow, bow, bow, bram-a-lam. Ding dong, bram-a-lam. Ding ding dong, bow, bow, bow. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, vuelo 605 musical desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. I won't. Bueno, va a seguir este fin de semana, va a seguir gobernando el PP gracias al PSOE. Entonces va a haber una fiesta, van a salir autocares de toda España para festejar en el Retiro. Una fiesta con muchos pinchos, muchas alegrías, bailes, música, para festejar esta unión PP-PSOE, esta abstención, esta trampa que la primera votación este fin de semana van a decir que no y en la segunda abstención. Es una tontería, una gilipollez. Entonces, gracias al PSOE, 4 años más de aguantar la corrupción. Un partido corrupto que tenemos en este país y van a seguir haciendo recortes. Y tenemos que volver a agradecer al PSOE que esto vaya a seguir así. Corrupción y más corrupción. Bipartidismo, corrupción en el PSOE, más corrupción en el PP, para que sigan los dos robando al resto de los españoles y luego que los voten, que los sigan votando, que te estén robando a la cara y tú sigue votando al PP o al PSOE. Entonces, cada pueblo tiene lo que merece y nosotros merecemos, o los que votaron a esta gente merecen, que le roben a la cara, que les vendrá muy bien. El problema es que vamos a pagar al resto de los españoles. Además, toda la prensa está contenta y alegre porque gobierne otra vez el partido más corrupto. El País, La Razón, El Mundo, todos los periódicos con una alegría enorme festejando esto. ¿Habrá fuegos artificiales este fin de semana en el Retiro? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque además con tanta gente que va a salir de distintos puntos de España, en autocares con su bocadillo y su botella de vino del tío Pepe o el tío de la bota, pues entonces será un festejo este fin de semana. Será alegría y diversión, con grandes actuaciones, grandes directores de periódicos harán comentarios sobre este día tan hermoso que será el día que vuelva o siga gobernando Rajoy. Así que, ya sabéis, recortes en sanidad, más recortes en cultura, la ley Mordaza seguirá, la reforma laboral peor, tuvimos la de Zapatero, luego la de Rajoy, que fue mucho más dura, seguiremos con todo eso, la cultura, el IVA de la cultura y todo lo demás, y el trabajo cada vez peor. Temporal, 300 euros, trabajando muchísimas horas, sobre todo en la hostelería, y no pasa nada, no hay manifestaciones ni nada. Así que, felicidades, canallas corruptos. Quiero felicitar también a Cebrián, el del País, y a Felipe González. Fueron los impulsores de esta abstención del PSOE. El capital es el que manda, son unos capitalistas que están untados por todos los lados y esta gente, gracias a ellos, seguirá gobernando Rajoy. Gracias al capital, gracias Felipe González, gracias a Cebrián. Felicidades, corruptos. Eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa. La luz de la mañana.

tear the house down. Your heart is free. Gonna pick the talking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.